jamás olvidarán. Solo tienen que mover las manos todos sin parar, sin caerse porque pierden, nos hacemos hacia atrás. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! Este juego se equilibra, nos vamos a divertir. En los pies de tu pareja, ahora tienes que subir. Los que no le dan más vueltas son los que podrán seguir. Yo olvidaremos cuánto tiempo van nosotros a resistir. Agarrados de las manos, una vuelta deben dar. Y recuerda, las cabezas no se pueden separar.